Escuchamos la sonata número 3 para violín y bajo continuo en fa mayor, del compositor austriaco Heinrich Ignaz Franz von Weber. Interpretaron John Holloway al violín, Aloysia Asenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen en el clavecín. A continuación, también de Heinrich Franz von Weber le invitamos a escuchar su sonata número 4 para violín y bajo continuo en re mayor, en tres movimientos. Preludio, Giga, W1 y 2, Adagio, y Aria variada, Finale. Interpretan nuevamente John Holloway al violín, Aloysia Asenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen en el clavecín. escuchamos la sonata número 4 para violín y bajo continuo en re mayor, del compositor austriaco Heinrich Franz von Weber. Estamos escuchando sonatas para violín y bajo continuo, de 1681, del compositor austriaco Heinrich Ignaz Franz von Weber, en interpretación del violinista John Holloway, la organista Aloysia Asenbaum, y el clavecinista Lars Ulrich Mortensen. A continuación, del mismo compositor y con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar su sonata número 6 para violín en scordatura y bajo continuo, en do menor, en tres movimientos. Preludio, pasacalle. Scordatura, adagio, y, gavotta, finale. escuchamos la sonata número 6 para violín en scordatura y bajo continuo en do menor, del compositor austriaco Heinrich Franz von Weber. Interpretaron John Holloway al violín, Alois Eisenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen en el clavecín. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, con los mismos intérpretes y también de Heinrich Franz von Weber, la sonata número 7 para violín y bajo continuo en sol mayor, en tres movimientos. Preludio, aria variada, y chacona. Thank you.